You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa número 170 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el Véneto, en Italia. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M aquí en la acampada Sol de Madrid. Enfilamos nuestro quinto año de actividad aquí ya en Agora Sol Radio. En este, me lo decía Santi Fakir y ahora hablamos de ello, en este último programa de Barrio Canino en esta legislatura, maldita sea, 170. Un programa en el que vamos a tener en el estudio a Alessandro Stella, autor del libro Días de Sueños y de Plomo, Vivir la Insurrección en la Italia de los 70. Empezamos. Y buenas tardes también, Santi Fakir, bienvenido otra vez a Barrio Canino. Buenas tardes, Juan Carlos. Qué bien eso que has dicho, qué bonito, que por fin se acaba la legislatura, autónomo programa que estamos haciendo. Qué larga se me ha hecho, macho. Joder, ha sido eterno, tío. Me lo has recordado tú, yo no venía pensando en eso. Yo es que no. La verdad es que no cuento el tiempo radiofónico por legislaturas, te lo digo de verdad. Sí, hombre, es importante porque tiene mucho que ver también el inicio de la legislatura pasada con la fundación de esta radio y con todo lo que ha pasado durante ese tiempo. Es verdad, es verdad. Bueno, nosotros ya hemos vivido un cambio de gobierno a los pocos meses de empezar Agora Sol Radio y Barrio Canino. Que conseguimos con aquellos primeros programas darle una mayoría absoluta a Rajoy. Bueno, es que no seas así. Esa visión es muy negativa. No debemos asumir eso. A mí es que me da mucha pena. No quiero pensarlo así. Maldita sea. Bueno, ya veremos. Tú me lo decías y así va a ser. Hoy estamos aquí en este viernes aquí en Madrid. Viernes 18. Ni siquiera es todavía la jornada de reflexión. Y bueno, pues yo qué sé, cuando muchos de vosotros, la mayoría de vosotros, escuchéis este programa, pues yo qué sé, lo que habrá pasado en las urnas. O a lo mejor no ha pasado nada. A lo mejor está todo igual. El cambio es que no cambia nada. No se puede ser. Seguramente al final no cambia nada. Pero yo te digo una cosa. Yo tenía muchas ganas de que se acabara esto. Es que nos han pasado muchas cosas, ¿eh? Es que nos han robado, es que nos han hecho correr, nos han pegado, nos han hecho de todo en estos cuatro años, ¿eh? En fin. Se han pasado mucho. Muchas cosas han pasado, como también han pasado en la vida de Alessandro Stella, que nos acompaña ya también hoy aquí en Agora Sol Radio, en Barrio Canino. Buenas tardes, Sandro. Buenas tardes. Alessandro Stella, como decíamos, es autor del libro Días de Sueños y de Plomo, Vivir la Insurrección en la Italia de los 70, publicado por la editorial Virus, que habla de la historia de estos 10 años, prácticamente 10 años más o menos recorre el libro, de la lucha por la autonomía obrera en la Italia de los 70, algo que en otros países se dio también durante algunos años y que en Italia fue especialmente intenso y además prolongado. Vamos a hablar largo y tendido con Alessandro Stella, con Sandro, en este Barrio Canino, también con Rolando de Alessandro, conocido también del programa y a la postre y coincidentemente también prologuista de este libro, así que mira, pues muy buena excusa para volver a contactar con Rolando y que nos cuente alguna cosilla hoy antes de su presentación de su nuevo libro, Luchas o Protestas, en una librería en Vic. Así que eso es lo que vamos a tener hoy aquí en este Barrio Canino, pero como siempre decimos, este programa tiene que empezar con algo relacionado con perros, con música canina. Hoy no está por aquí el doctor Harry, le vamos a echar de menos, pero bueno, vamos a contaros una pequeña historia. Empezábamos este programa con la música de fondo de la banda sonora de la película Giù la testa, así es como se llamó originalmente. En castellano se tradujo como Agáchate maldito en el año 71. Es un film de el gran Sergio Leone, musicalizado por el más gran aún, Ennio Morricone. Es un spaghetti western que de alguna manera, y además así también aparece mencionado en el libro de Alessandro Stella, pues forma parte del pozo cultural que ayudó a muchos jóvenes de aquella época en Italia a luego finalmente formar parte de estos grupos autónomos. Y de alguna manera, ese pozo cultural, películas como esta, Giù la testa, Agáchate maldito, les ayudaban de alguna manera a entender esa justificación, ¿no?, del uso de la violencia en caso de que la causa fuera justa. De esto vamos a hablar hoy mucho aquí en este barrio canino. Os invito a ver la peli. Yo la verdad es que me la he puesto estos días para... No la había visto ni la conocía, de hecho. La he conocido por la mención de Sandro en el libro. Y la verdad es que la peli, bueno, tiene sus puntos graciosos y además invita mucho a la reflexión. Os cuento un poquillo el principio de la peli. Agáchate maldito es una historia entre Juan Miranda y John Mallory. Juan y John, acaban siendo Johnny y Johnny. Y bueno, Juan es un salteador de caminos y John Mallory es un veterano del IRA, dinamitero, borrachuzo e idealista, que en una película rollo western de caballo se pasea en moto. Y bueno, pues van a robar un banco del que el dinero había sido trasladado pocos días antes de que ellos fueran allí. Al final lo que encuentran son cientos de presos políticos que los liberan. Entonces, sin quererlo ni beberlo, pues se convierten en héroes de la revolución, de una revolución en la que por lo menos Juan Miranda ni cree ni quiere participar. Vamos a escuchar uno de los pasajes que se llama, en mi italiano de Vallecas, así que me perdones, Andreo, se llama Scherzi a parte. Y bueno, es la música de Ennio Morricone que ilustra uno de los primeros cara a cara entre estos dos personajes, después de que uno le haya pegado un disparo a la moto del otro, que le hace valer el sobrenombre de Media Moto. Y bueno, hoy justificamos esta canción, no habla de perros porque es una canción instrumental, pero sin duda ninguna, tanto la vida como de Juan Miranda y John Mallory son vidas de perros, y de alguna manera también la de muchos de los que integraron, años después de haber visto esta película, los grupos autónomos en Italia, en aquella Italia de la insurrección obrera de los años 70 que nos ocupa hoy este programa. Vamos a escuchar Ennio Morricone, Scherzi a parte, de la banda sonora de la película Agáchate maldito, del año 71. Thank you. Ahí estaba sonando Ennio Morricone, música grande, buena, de la que nos gusta para empezar hoy en este Barrio Canino, como decíamos, acompañados en el estudio de Alessandro Stella, de Sandro, hoy en el programa, autor del libro Días de Sueños y de Plomo, publicado por la editorial Virus, que recorre un poco estos años de los años de plomo que se han dado a llamar luego posteriormente en la historia, pues aquellos años de la autonomía obrera, de la lucha por la autonomía obrera, de muchas, en muchas de las ocasiones una lucha armada por la autonomía obrera, que duró mucho tiempo ahí en Italia. Y Sandro, siempre empezamos el programa diciendo que la primera pregunta es obligada y normalmente solemos decir, bueno, que nos digas quién eres y a qué te dedicas. En tu caso concretamente, si quieres, lo vamos a poner en contexto histórico, así que si quieres mejor aún, dinos quién era Alessandro Stella en los 70 y a qué se dedicaba. En los 70 yo era un militante político que trataba de hacer la revolución. Eso, y lo hacía todo el tiempo, día y noche. Y esta militancia duró para mí 10 años, que fueron un año muy, muy intenso. Teóricamente era antes estudiante de secundaria y después estudiante de universidad. Prácticamente era militante político todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, en aquellos años en España básicamente se luchaba contra el franquismo, la lucha de los estudiantes, y no solamente de los estudiantes, pero bueno, siempre estaba, había mucha fuerza, digamos, en las universidades, era contra la dictadura. Y posteriormente, por hablar un poco dentro de los años que abarca tu libro, no solamente contra la dictadura, sino también contra aquello que llamaban la transición y todo lo que luego tuvo que venir con los pactos de la Moncloa, ¿no? Y por lo que ya se veía que iba a suponer eso que nos estaban vendiendo como transición, ¿no? Y que ahora tenemos perfectamente claro qué es lo que supuso. En Italia no tuvisteis esta dictadura, el proceso histórico había sido muy distinto después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Contra qué luchabais vosotros? Pues nosotros hemos llegado, yo y otras miles de personas, hemos llegado en los años 70, saliendo de luchas sociales, obreras, estudiantiles, de barrio y culturales y de otra clase, hemos llegado a tomar las armas para luchar contra un Estado que estaba dirigido no por una dictadura, sino por una democracia representativa. Entonces, bueno, la gente se puede preguntar cómo es posible de tomar las armas contra una democracia. Y es que, bueno, todavía hoy yo creo que las democracias que hay no son democracia, son oligarquía. Los que mandan en Occidente son oligarquía, son la grande burguesía, y los parlamentos, empezando por Estados Unidos, siguiendo por Francia, Alemania y todo, ya no hay representantes del pueblo, es un representante de la burguesía, que sean de los partidos de derecha, que sean de los partidos de izquierda, son todos, vienen de la burguesía, así que no hay ninguna representación del pueblo, ni campesino, ni obrero, no hay en el Parlamento. Y bueno, y eso nos dábamos cuenta ya por entonces. Es que en los años 70, en Italia, ¿qué pasó? Pasó que los años del 68, la revuelta obrera estudiantil del 68, que se juntaron, porque os recuerdo que en el 68-69, tanto en Francia como en Italia, en Alemania, los estudiantes jóvenes se juntaron con los viejos obreros y ocuparon las fábricas y hacían manifestaciones de la calle juntos. Y este fenómeno, que siguió también en otros países, en Italia tuvo una evolución que duró 10 años. Y después del movimiento del 68, llegó el movimiento del 77, casi 10 años después. Y en este movimiento del 77 había no solo obreros de fábrica, estudiantes, había homosexuales, había feministas, había Radio Libre, había proletarios de barrio, había un movimiento de movimientos que nadie comandaba, que nadie organizaba, que no había una cabeza general, pero que se movía en cualquier ciudad, pueblo de Italia, había un movimiento que se reconocía en la segunda mitad de los años 70 en lo que se llamaba el ambiente, la área de la autonomía obrera. ¿Qué era esta autonomía obrera? El nombre lo hemos tomado, yo empecé con Poter Operario en 1971. En 1933 Poter Operario se disolvió y después hemos iniciado a formar grupos de autonomía obrera, que se llamaba, y colectivos en varias ciudades. Y este nombre lo hemos, y este concepto lo hemos tomado de los obreros mismos, que ya en 68-69 quisieron ir más allá de la democracia representativa de fábrica, porque ya en 68 los obreros crearon los consejos de fábrica, tomando ya la forma de organización y el concepto de lo que eran los soviet, porque los consejos de fábrica salieron después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Bolchevica como forma de representación obrera. Y hubo obreros, sobre todo jóvenes, en esos años, que dijeron: ya esta representación no está bien. Todo el mundo, cada uno, tiene que ser responsable y tomar su responsabilidad y su decisión. Entonces es la asamblea que tiene que dirigir el movimiento. Entonces se formaron en grandes fábricas como Alfa Romeo esta asamblea obrera, y de ahí venimos nosotros. Y después esta autonomía obrera hemos llevada afuera de la fábrica, llamando obreros también lo que se llamaban entonces obreros sociales, y que hoy día se puede identificar como todos los proletarios que trabajan en supermercados, en transportes, los que tradicionalmente los partidos comunistas no llamaban obrero, porque los obreros en la tradición del movimiento comunista eran los obreros solo de fábrica. Y entonces nosotros hemos ampliado el concepto a todo el mundo que trabajaba de manera dependiente de dueños y que cobraba un sueldo bajo. Y esta fue ya una evolución que creo positiva, y todavía hoy, cuando los obreros de fábrica ya se han exportado a China de Occidente, creo que es un concepto que hay que queda muy, muy importante, que hay que queda muy, muy, muy moderno y actual. Esta autonomía obrera, que empezó por ser movimiento de lucha social, de calle, a mediados de los años 70, después de mucho debate y mucha influencia, autonomía obrera, mucha gente pensó que había llegado el momento de tomar las armas. Y entonces por eso íbamos hasta el final de los 70, principio de los 80, cuando esta opción nos cayó encima, porque el Estado reaccionó de una manera brutal y muy violenta contra nosotros, e inició una represión que, con tortura también de los presos, que nos metió abajo. La verdad es que vamos a hablar hoy muy intensamente de lo que pasó entre esos años, entre años 68, digamos, que fue un poco el germinal de este movimiento del que estamos hablando, y ese movimiento del 77, incluso un poco después todavía, que continúa la actividad de estos grupos de obreros autónomos dentro y fuera de las fábricas, como dice Sandro. Y bueno, vamos a escuchar ahora un tema, porque vamos a pasar también a una llamada telefónica, que vamos a hablar con Rolando D'Alessandro antes de que se nos escape. Y bueno, durante esta semana, Sandro, te pedíamos también recomendaciones musicales, que a nosotros la música italiana que nos ha llegado aquí justamente la mejor no era, y de aquella época tampoco, así que hemos necesitado el comodín del público, ¿no?, del invitado, para poder encontrar bastante música decente para poner hoy aquí, y también sobre todo música que representase pues vuestras vivencias y vuestra lucha de aquella época. Vamos a escuchar ahora una canción que nos sugerías tú, de Pino Masi, no sé decirlo, esto, La hora del fusile. Cuéntanos algo de esta canción y de Pino Masi. Pues Pino Masi era un cantautor italiano de principios de los años 70, que pertenecía al grupo Lotta Continua y escribió y cantó una canción importante por esos años, porque yo y otros miles de personas hemos tomado las armas bajo muchas influencias. Influencia que venía ya de una tradición comunista revolucionaria, y queríamos hacer la insurrección. Fue en los años 70, después del Bienio Rosso 1919-1920, después de la Guerra Civil que hubo en Italia entre 43 y 48, fue la tercera. La tercera vez en el siglo XX que en Italia la idea de insurrección social comunista se dio y se trató de poner en práctica. Y por tercera vez en la historia del siglo XX fue derrotada. Aparte de esta influencia de la tradición histórica del movimiento comunista obrero, había otra influencia que llegaba al principio del año 70, el guevarismo, en el 73 el golpe de Chile, nos digo, ¿cómo? Si toma el poder con las urnas y después llegan los militares y te lo sacan, ¿cómo se puede hacer? Y entonces hay que defenderse. Y había también otras influencias que eran influencias culturales. Y esas influencias culturales venían de muchas canciones que se cantaban y que traducían un espíritu rebelde en que se contemplaba lo que llamábamos entonces la utilización de la fuerza, la violencia, al fin político. Y para decir, había Paolo Pietrangeli y otros cantautores que pertenecían al Partido Comunista que cantaban canciones que eran himno a la violencia. Y Pino Masi, este cantautor que pertenecía a Lotta Continua, escribió una canción que se cantaba en la mani y que decía: en todo el mundo, de Palestina a África del Sur, a Estados Unidos, la gente se revuelta y va por la violencia, y entonces tú que estás esperando, compañero, para empuñar las armas. Y esto nos influenció muchísimo. Es la hora del fusil, la hora, ¿no? Del la fusil. Traducción. Vamos a escuchar a Pino Masi. Acquistano coscienza e nelle piazze scendono con la giusta violenza e quindi cosa vuoi di più compagno se è tornata l'ora del fucile. L'America dei Nixon, degli Ennio McNamara, dalle pantere nere una lezione impara. La civiltà del Napalm ai popoli non piace, finché ci son padroni non ci sarà mai pace. La pace dei padroni fa comoda ai padroni, la coesistenza è cruda per farci stare buoni. E quindi cosa vuoi di più compagno per capire che è suonata l'ora del fucile. Gli operai insegnano che la lotta non si è fermata mai, contro i padroni uniti, contro il capitalismo, anche se mascherato da un falso socialismo. Gli operai polacchi che hanno scioperato, gridavano in corteo, polizia Gestapo, gridavano Gomulka, per te finisce male, marciavano cantando l'internazionale, quindi cosa? Per capire a guardare, la lotta esplode ovunque e non si può fermare. Ovunque barricate, da Burgos a Stettino ed anche qui fra noi, da Vola a Torino, da Orgoso la Marghera, da Batti Pagliareggio, la lotta dura avanza, i padroni avranno la peggio e quindi cosa Ahí estaba sonando Pino Masi, La hora del fusil, madre mía. Vamos a seguir en este Barrio Canino 170. Decíamos, tenemos a Alessandro Estela, el autor de este libro, Días de sueños y de plomo, sobre la insurrección y sobre la autonomía obrera de los 70 en Italia. Pero también tenemos al prologuista de este libro, le tenemos al teléfono, Rolando D'Alessandro. Una persona a la que ya pudisteis escuchar en este programa y que os invitamos a que volváis a hacerlo en el Barrio Canino 159, que dedicamos a la marcha homenaje a los maquis, guerrilleros que lucharon a ambos lados de los Pirineos durante la segunda mitad de los 70 aquí en el Estado español. Y hoy tenemos también a Rolando D'Alessandro al otro lado del teléfono. Rolando, ¿andas por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, pues mira, por aquí, llorando. Oye, encantado de volver a hablar con vosotros. Igualmente, Rolando, la verdad es que lo que tenemos ganas es de tenerte por Madrid, pero mientras con pequeños sucedáneos nos vamos consolando. Estupendo, estupendo. Bien, pronto será. Bien, bien. Estamos hablando con Alessandro Estela, con Sandro, aquí en el estudio. Nos estaba hablando de este movimiento de movimientos que, bueno, pues viene a surgir más o menos de la fusión de las luchas obreras y estudiantiles pues por el año 68 y que después se prolonga durante mucho tiempo en Italia, más tiempo que en otros países, y que, bueno, pues además lleva al camino de las armas a mucha gente de la que participa en este movimiento de movimientos. En el prólogo del libro tú vienes a decirnos que es uno de los pocos episodios de agitación social de envergadura que no ha sido recuperado por el sistema para luego venderlo para dar muestras de regeneración política y demás cosas. ¿Por qué no se ha recuperado este movimiento y ha caído esa losa de silencio sobre ello? En primer lugar, hola Alessandro, ¿qué tal? Hola Rolando. Bueno, encantado también de compartir espacio. Pues mira, como decía el otro día, justamente en la primera presentación en Barcelona, es que en mi opinión no se ha recuperado porque es irrecuperable. Es decir, los elementos que había en aquella gigantina movilización que duró más de una década y que fue, como bien has dicho, una de las más intensas y extensas que hubo en Europa en aquella década, simplemente las prácticas que se desplegaron, los objetivos que tenían y la cantidad, digamos, de entusiasmo, de valores que se abocó en ello, pues no era recuperable ni son recuperables por el sistema, que ha optado a lo largo de estas décadas por el silenciamiento, por la criminalización, por supuesto, y por la manipulación. Por ejemplo, un hecho incontrovertible es que lo que entonces se definía acción directa y que abarcaba una panoplia inmensa de actuaciones, de prácticas, que iban desde las expropiaciones a las autorreducciones, a la defensa de los ataques fascistas, a la lucha antirrepresiva, a la lucha contra las cárceles y todo esto, pues se ha hecho pasar bajo el concepto de violencia o de ilegalidad, ¿no? Y por lo tanto se ha criminalizado. Y son dos conceptos, violencia e ilegalidad, que se han instalado con valores negativos, cuando los aplicamos nosotros, por supuesto, y que en cambio en la época, pues en el conjunto del movimiento, se ignoraban simplemente. La acción directa era esto, acción directa, era actuar y conseguir objetivo o procurar objetivo conseguirlos sin mediación, sin mediación de partido, sin mediación institucional, sin mediación de ninguna clase, justamente directa, de una manera directa, como dice su nombre. Y en esto también estaba evidentemente el uso de la fuerza, el uso de la fuerza que llegó hasta las armas por parte de muchos compañeros y compañeras, de una manera, yo creo, en parte elegida, querida y buscada, porque esta gente en muchos casos se consideraba heredera del movimiento de los maquis, de la lucha antifascista y de la lucha anticapitalista, que protagonizó una parte importante de la resistencia italiana. Y también en las últimas en los últimos años, también obligada por las circunstancias. Es decir, hay que pensar el contexto. En Italia, en aquel momento, había actuación de servicios secretos de fascistas, de servicios secretos extranjeros, de la Red Gladio, de la logia masónica P2, había los atentados en los trenes de los fascistas, en las plazas, en las manifestaciones, había asesinatos por doquier, una represión muy intensa. Por lo tanto, el uso de las armas, en muchos casos, fue simplemente el último recurso y defensa propia, para entendernos. Que haya habido equivocaciones, excesos e incluso crímenes, por ejemplo, el hecho de matar rehenes, como en el caso de Aldo Moro, pues sí, por supuesto. ¿Esto descualifica la lucha? No, de ninguna manera, como no la descalifica en el caso de lo que sea, de Palestina, de los kurdos, de Sudáfrica, de la lucha contra el apartheid, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que es reescribir la historia con nuestra memoria, porque es absolutamente incompatible con la memoria que intentan transmitirnos desde el poder. Uh-huh. Rolando, tú desde el principio en este libro se habla de la historia de una derrota, también es la historia de una recuperación, de una memoria también de los compañeros que cayeron en esta lucha, de los que fueron presos, pero se habla fundamentalmente desde el principio desde derrota. Hábilmente el poder, bueno, pues de alguna manera ha ensalzado también la idea de que parte de esta derrota se debe precisamente a esto que tú comentabas del uso de las armas, reforzando, bueno, pues esa idea de que en las protestas sociales se debe asumir que la no violencia es una de las líneas básicas de funcionamiento, ¿no? Incluso elevándolo a la categoría de dogma, como tú has dicho también en tu libro, el dogma de la no violencia, y como también nos acabas de decir. ¿Tú crees que esta derrota de los movimientos sociales de los años 70 en Italia ha tenido luego un peso en los años siguientes para reforzar esa idea, ¿no?, de la vía legal, exclusivamente legal para los movimientos sociales? Bueno, a ver, en primer lugar yo discrepo un tantín del concepto de derrota. O sea, desde un punto de vista gramsciano, o sea, de Gramsci, es muy difícil cualificar como derrotado un movimiento con tanta riqueza y que ha dejado tanto depósito de experiencia, ¿no?, y de conquistas también. Por lo tanto, sí, digamos, desde el punto de vista militar, por supuesto, hubo derrota, tampoco se buscaba una victoria. Es decir, el concepto de derrota también yo creo que es un poco estimulado por parte del poder, no interesa mucho presentar este movimiento como un movimiento derrotado. Yo creo que lo fue en algunos aspectos y en otros, por supuesto que no. Ahora bien, que esto ha servido para reforzar la idea que siempre ha alimentado el poder de que nosotros no tenemos derecho al uso de la fuerza, que es un monopolio del Estado, ellos, pues sí, claro. Y en este sentido yo creo que habría que hacer una autocrítica a fondo dentro de los movimientos por la incapacidad que hemos tenido colectivamente de contrastar esta idea, ¿no? A mí me parece muy bien, por ejemplo, que se asuma hoy en día, en el contexto actual, formas de lucha no violenta, como pueden ser, por ejemplo, de acción directa, como pueden ser la desobediencia, las autorreducciones, las ocupaciones. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer nunca, creo yo, es darle la razón al enemigo renunciando a un derecho. Y el derecho a la defensa propia es un derecho en inalienable. Es un derecho que reconocen incluso todas las religiones y todos los ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, nosotros en la lucha de clase, pues lo que no tenemos nunca es que renunciar al derecho a defendernos. Ahora bien, la forma cómo hacerlo, pues la tenemos que escoger de manera inteligente, táctica y tal, pero nunca cediendo a, digamos, a cantos de sirena pseudoéticos, ¿no? Como aquello de la violencia es mala, venga de donde venga. Pues mentira, o sea, hay violencia que es justa, que es y hay violencia que es injusta, y concretamente hoy en día se le ha dado la vuelta a la cosa, y muchas veces la violencia injusta se considera legal, legítima por parte del Estado, mientras la violencia justa, que es la de los que se revoltan, que luchan por un mundo más justo contra injusticia flagrante, pues considera inadmisible, ilegítima, ilegal, a veces dentro de los mismos movimientos se considera ilegítima, ¿no? Y esto creo que es lo que hay que repasar. Repito, no quiero decir que haya que aplicar formas de lucha violenta porque sí, no, simplemente es un derecho al que tenemos y al cual no hay que renunciar en principio. Después en la práctica colectivamente decidimos y actuamos, ¿no? Pero nunca cederle a ellos, o sea, el control de lo que es que son nuestros valores y nuestras prácticas. Rolando, el libro del que estamos hoy hablando aquí, Los días de sueños y de plomo, comprende más o menos 10 años, desde el año 68 hasta el 78. Cuéntanos, en ese periodo, que tú también sabemos que al menos buena parte de ese periodo lo viviste intensamente, cuéntanos de ese periodo un hecho especialmente relevante que a ti, por lo que sea, te apetezca ahora mismo refrescarnos la memoria con él. Bueno, a ver, es que yo, digamos, me radicalicé, digamos, políticamente en la cárcel. Por lo tanto, digamos, recuerdo haber vivido indirectamente la época de las primeras revueltas en las cárceles, donde se aplicaba aquello de que la cárcel no se reforma, se destruye. Es decir, eran revueltas que literalmente destruían las cárceles. Y bueno, recuerdo mucha gente que venía, llegaba a las cárceles donde estaba yo, trasladada de centros que se habían revoltado, y bueno, eran historias realmente espeluznantes, tanto de represión como de heroísmo, de capacidad de lucha de gente que en aquel entonces se definían proletarios extralegales. No había aquella diferencia que después se instaló entre presos políticos y comunes, ¿no? O sea, había presos que luchaban y presos que no. Y los presos que luchaban, pues, se apuntaban a las luchas sociales, colectivas. Y, bueno, a nivel después me fui en Roma. Y en Roma yo creo que descubrí el tema de las autorreducciones. O sea, la gente se organizaba en los barrios para pagar tarifas de luz, agua y teléfono y tal, que consideraba justas, ¿no? Entonces era una forma de organización difusa en el territorio y que realmente me impactó mucho, porque además funcionaba y era también irrecuperable por el sistema. La gente, digamos, se organizaban, pagaban, hacían un fondo y después se resistían a los cortes de suministros y resistían incluso a nivel militar, digamos, en algunos casos, ¿no? Contra ocupaciones militares de barrios enteros por parte de la policía, como Roma pasó. Y esto fueron los episodios que más, digamos, me marcaron. Luego llegó lo que marcó todo el mundo, ¿no? Lo de el atentado a Moro, el secuestro y todo el desenlace. Rolando, del atentado a Moro también hablaremos ahora también con Sandra aquí en el estudio. Rolando, antes de despedirnos, cuéntanos también en qué andas tú ahora, aparte de el prólogo este que te has marcado en el libro de Sandro. ¿En qué andas? Bueno, mira, he sacado otro librito que se llama Luchas o Protestas, para aclarar justamente conceptos estos de la espectacularización, digamos, de la protesta, el simbolismo o el institucionalismo, digamos, en que se han derivado muchos movimientos sociales, y el abandono un poco de las formas de actuación directa, por ejemplo, de la PA, que era la plataforma de afectados por la hipoteca, que era uno de los ejemplos actuales muy importantes y creo que había que abundar en ellos y extenderlos en lugar de abandonarlos, y que además se daba muy buen todavía, porque todavía sigue, por supuesto. Y bueno, y estoy en varias cosas, el movimiento antirrepresivo, ahora estamos intentando hacer también movida de comunicación alternativa en Barcelona, con un intento de socializar los medios públicos, ahora con estos ayuntamientos tan guay que tenemos, pues a ver si se pone mano a la obra en socializar lo que es de todos, ¿no? Realmente, y dejar la institución un poco realmente a manos de la ciudadanía, o sea, desmontada prácticamente, poco a poco. Y bueno, cosas de este tipo. También memoria histórica, estamos haciendo una campaña, no sé si sabéis, pero yo estoy metido, es la única abierta al Estado español por los bombardeos que hizo la aviación legendaria italiana contra la ciudad de Barcelona, pero porque, bueno, porque estábamos ahí y tal, y eso, repito, la única querella abierta por crímenes de lesa humanidad, y nos permite hacer otra lectura de la que se ha hecho hasta ahora, de lo que fue la guerra llamada civil aquí en el Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso y otras cositas. Uh-huh. Bueno, esperamos, le vamos a pedir, como siempre, cuando se inicia un año nuevo o cuando se acaba una legislatura, y en este caso van a coincidir las dos cosas, se hacen buenos propósitos, vamos a pedirle a esta legislatura y este 2010, que este 2016 que comienza, encontrarnos en Madrid para organizar alguna charla molona, Rolando, que nos cuentes con más detalle y, sobre todo, que se traduzca al castellano tu libro Sin Envas No Tornis. Pues lo intentaré, a ver, es que, bueno, es un poco complicado con las editoriales, ¿sabes? Pero bueno, sí, ya lo intentaremos, ya me gustaría, uh-huh. Y me encantaría venirlo a presentar. Sí, sí, sabes que a nosotros también, ¿eh? Estupendo. Pues, oye, muchas gracias y nada, nos vemos pronto y saludos a Alessandro. Saludos, Orlando. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, Orlando. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias, chao. Rolando de Alessandro, siempre grande, ya decimos, os recomendamos también este programa Barrio Canino 159 que hicimos con los audios que recogimos en el homenaje a los maquis en el que participamos a finales del mes de mayo de este año, Santi Fakir, aquí presente, también compañero mochilo que no estaba hoy por aquí y yo mismo, y en ese programa se recoge un audio de unos 25 minutos de Rolando presentando su libro, hablando un poco en una charla de presentación de su libro El dogma de la no violencia, que he mencionado ahora en esta intervención. La verdad es que siempre es un gustazo escucharle a Rolando, ¿eh? Es persona para dejar unos minutos, sabes que lo que va a decir, seguro, seguro, por lo menos te va a hacer pensar. Hemos tenido un flechazo con Rolando, fue conocerle, sí, y quererle. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música, seguimos con Alessandro Estela aquí en el estudio. Alessandro, esta ya no solo es que nos tengas que contar algo de la canción, sino que me tienes que ayudar hasta decir el título, porque lo veo muy largo yo para mi italiano de Vallecas. Es esta de Gianfranco Manfredi, Macchiadetto ne chones, no sé cómo es esto. Macchiadetto che non c'è. ¿Ves? Justo. Eso sí. ¿De qué va esta canción? ¿Quién es Gianfranco Manfredi? Gianfranco Manfredi es... Es el cantautor de la autonomía obrera, se podría definir, porque era un compañero de Milán y estaba con nosotros y escribió unas canciones que traducían nuestro sentimiento. Y esta canción, Macchiadetto che non c'è, creo que es... salió en el 78, entonces cuando empezó la grande represión en Italia, y la represión no solo de los grupos armados, de los movimientos sociales, pero de todo lo que se podía mover contra el Estado. Y entonces una canción que dice hay paro, hay miseria, vamos mal, no nos dan porras en la cabeza, pero todavía el cielo es siempre más azul. Entonces es una canción de esperanza dentro de las dificultades. Dice: siempre hay que guardar arriba hacia el cielo, y que el cielo es siempre más azul y que se puede esperar todavía. Y por eso es una canción que en el periodo duro de entre comillas, ¿no?, de derrota, nos estimuló a pensar que todavía había esperanza en el futuro. De eso va. Pues vamos a escuchar a Gianfranco Manfredi hoy aquí en este Barrio Canino 170. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi le merci, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Sta nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi. Sulla punta delle labbra, ma chi ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucidato, ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato, ma chi ha detto che non c'è? Non c'è, c'è, ma chi ha detto c'è? Che non c'è? C'è. Aquí no te veo yo a ti de cantautor italiano, ¿eh? Ahora sí, ¿cómo que no me ves? No tengo yo pinta de cantautor italiano. No, de escucharlo, digo. Ah, no, eso ya no, ya no. Ponérmelo, bueno, podría ser, pero no se ha dado todavía, ¿no? No se ha dado. No. Bueno, vamos a seguir con Alessandro Stella. Sandro, Hablaba Rolando ahora en la intervención, ha hablado en varias ocasiones, ha citado el tema de las expropiaciones y varias ocasiones más ha citado el tema de las autorreducciones. Cuéntanos un poco cómo funcionaba esto y cómo esta práctica, según Rolando, tan exitosa, ¿no? De enfrentamiento al sistema, de además de una forma, decía él, irrecuperable para el sistema. Sí, las prácticas de luchas sociales en los años 70 que yo he vivido, y creo que en general en la historia del movimiento obrero y de protesta, no son fruto de pensamiento teórico de alguien, de intelectuales muy, muy listos. No, viene del pueblo mismo, de la gente misma que lo hace y que se lo piensa. Son después los teóricos que recogen esta práctica y que tratan de teorizarla y generalizarla. Y eso pasó con el fenómeno que se llamaba de autorreducción en Italia, que es, nosotros lo aprendimos de la gente de los barrios. Al principio de los años 70 hubo muchas luchas de barrio, sobre todo en Roma, Nápoles, Milán, se oponía a ser desalojado y se oponía a aumento de alquiler y inventaron la autorreducción del alquiler. De autorreducción del alquiler pasaron a la autorreducción de la factura de gas, de electricidad, y decían, nosotros podemos pagar hasta aquí, más no podemos, así os quedáis con eso y nada más. Entonces, claro, hubo enfrentamiento con la policía, los dueños de edificios, pues claro, porque las empresas estaban perdiendo. Y nosotros entonces hemos recogido estos ejemplos que venían de la gente misma y hemos tratado de generalizarlo en todos los sectores, porque en los años entre 74 y 77 se generalizó a todo el sector. Se iba al restaurante, al bar, al cine, al concierto y se hacía autorreducción en cualquier sitio. ¿Y eso, cómo respondían ellos? ¿Qué hacía el dueño del bar o la taquilla del teatro? Pues es que íbamos, íbamos mucho. Es que cuando eras tantos y los otros son pocos, no había ni necesidad de dar un bofetazo a alguien. No, nos llegaba a ser y sabía que si nos impedían de hacerlo, claro que había habido riñas, pero casi nunca hubo, nos llegaron. Pero claro, no íbamos en barito, íbamos a comer en el restaurante de ricos, no íbamos en el restaurante de pobres, no, nunca hemos... entre comillas, robado a los pobres, era una forma de lucha. Y como decía antes Rolando, en esos años hemos pasado más allá del... hemos cuestionado el concepto de legalidad, que es la legalidad, y también hemos cuestionado el concepto de violencia legítima, que es quién tiene el derecho a la violencia. Porque ser contra o en favor de la violencia no tiene ningún sentido, como no tiene ningún sentido ser pacifista o no ser pacifista. Io, a parte le manifestazioni obrere studentili, come tanto altri, ho iniziato con manifestazioni contro la guerra in Vietnam e manifestazioni in favore de los insumisos militares. ¿Ves? Y voy a decir más, de donde vengo yo, de la provincia de Vicenza, en Italia, en esos últimos años hubo un movimiento muy, muy fuerte, que trago en una ciudad de 100.000 habitantes, hubo una manifestación de 200.000 personas contra un aeropuerto militar que se quieren hacer, que lo están haciendo ahora. Un aeropuerto militar de la OTAN, ya hay uno en Vicenza, que fue hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y la OTAN pensó que no era bastante y quisieron hacer otro. Entonces hubo desde 10 años un movimiento muy fuerte en la provincia de donde vengo yo contra este aeropuerto. Un movimiento que fue pacífico, vamos, y protagonizado por las nuevas generaciones de militantes jóvenes de 23 años y unos viejos militantes de entonces que pasaron también por la autonomía obrera y los grupos armados de la autonomía obrera, como si regresaran a las orígenes, porque de ahí venimos nosotros. Entonces hay que comprender cómo gente que venía de luchas contra la guerra, contra las armas, han podido a un cierto momento de su existencia y de la historia de Italia decir ha llegado el momento de coger el fusil, como decía la canción. Uh-huh. ¿Y por qué éramos empujados a esto? Y nos habíamos pasado del concepto que nos había metido en la cabeza de lo que era legal y lo que no era ilegal. Para nosotros, en esos años, lo que era legal era hacer poner en adelante los objetivos de luchas de igualdad entre las personas, de fraternidad entre las personas, porque todo movimiento que se llamó de la autonomía obrera no era solo un movimiento de autonomía de los obreros con respecto al Estado, a los partidos y a los sindicatos. Eso era la base. Era un movimiento de autonomía de una parte de la sociedad con respecto a otra. Vivíamos de una manera totalmente durante años tratando de construir una sociedad diferente al interior de la que existía, sin querer tomar el poder. Nunca nadie de nosotros ha querido tomar el poder y sobre todo nadie se ha pensado, nadie fue tan loco de pensar que se podía tomar el poder con las armas. Las armas las hemos utilizado de una manera, en primer lugar, muy simbólica, y después, bueno, el grupo armado, hay unos cuantos que después han pasado al homicidio político. Nosotros, mi grupo, ojalá, nunca hemos llegado a esto, a lo máximo eso, hemos llegado a decir de herir a alguien, pero no más. Porque la cuestión ética nos atravesaba y había mucho debate y justamente no es algo que se pueda pasar bajo la mano. Pero lo que es importante de comprender es que en esos años tratábamos de construir una sociedad otra al interior, ¿sí? Y entonces, un ejemplo para decir, hacíamos reducciones de toda clase y tratábamos de el PAN. El PAN, hemos decidido a un momento que había que aplicar el precio del PAN más barato a todos los panes que había en las panaderías, que sean pan es bueno, que sea pan malo, a un precio barato, popular. Y lo imponíamos a los panaderos. Y se imponía. Sí, tratamos de imponer otra legalidad al interior de la legalidad impuesta por el Estado, porque el Estado también impone su legalidad. Y nosotros tratamos de hacer lo mismo. Imponiéndolo, claro, el uso de la fuerza, eso servía. Pero ¿qué era la luz de la fuerza, como lo entendimos? Un ejemplo que cito en el libro, nel 78, al final del verano, hubo unas chicas obreras que trabajaban en una fábrica de confesión, vinieron a vernos, porque nos conocían, y nos dijeron que el dueño había decidido cerrar la fábrica y trasladarla a 300 kilómetros más lejos. Y entonces con esas obreras hemos ocupado la fábrica. La ocupación duró un mes, nos desalojaron una y dos veces al policía, hemos ocupado otra vez. Y esta fábrica devino durante un mes punto de encuentro de otros obreros de la zona. Y hacíamos manifestaciones y todo. Y el uso de la fuerza, bueno, hemos amenazado al dueño le hemos quemado el coche, le hemos destrozado el mobilio de su casa y se dio, y se dio. Y la soberana ganaron en toda la línea, incluidos ganando que el dueño tuvo que pagar los días de huelga. Con eso íbamos, imponiendo otra legalidad. Imponiendo otra legalidad y teniendo éxito haciéndolo, porque también hay muchos ejemplos de otras legalidades que se han intentado imponer o recuperar en beneficio de clases populares y que luego, bueno, pues no han tenido tanto éxito. Vosotros, me gusta mucho la expresión que utilizas en el libro en varias ocasiones, de que sois los hijos de las flores, por el tema de vuestro inicio pacifista al hilo de aquel 68 italiano. Pero luego, bueno, al final acaba habiendo un túnel de una única dirección que acaba llevando al camino de las armas a estos hijos de las flores. El libro este del que estamos hablando, Días de sueños y de plomo, de alguna manera te sirve para recoger un poco tus vivencias en colectivo, no solamente tus vivencias, sino también de las muchas personas que como tú participabais en este tipo de grupos. Pero también es un homenaje a muchos compañeros que tuvieron un destino distinto al tuyo, Sandro. Cuéntanos particularmente quiénes son Angelo Dal Santo, Alberto Graziani, María Antonieta Berna y Lorenzo Bortoli. Bueno, son los compañeros, mis compañeros, que eran mis mejores amigos también, que vivían en Tiene, pequeña ciudad de la provincia de Vicenza, y que murieron en el 1979. Angelo, Alberto e Antonietta murieron haciendo un artefacto esplosivo, y Lorenzo murió dos meses después, se suicidó en la cárcel donde estaba recluido en aislamiento. Lorenzo era el compañero de Antonietta que había muerto. Bueno, empiezo el primer capítulo de mi libro, empieza con la muerte de esos compañeros. Y el resto del libro trata de explicar cómo fue posible eso, cómo hemos llegado a esta cosa. Y es muy importante porque esta época italiana de los años 70 y todavía hoy es llamada años de plomo. Años de plomo, quiere decir años de muerte, años de sufrimiento, y es que Angelo, Alberto, Antonietta, Lorenzo, como yo y otros miles de personas en Italia que tomaron las armas por entonces, para nosotros eran antes de todo años de sueño, años de imaginación, años de deseo de cambiar todo lo que nos parecía malo en la sociedad. Y por eso íbamos, Y he publicado también en el libro una foto de Angelo, Alberto, Antonietta con otros 15 compañeros de entonces. Y se puede ver que todos tienen una sonrisa. Todos tienen una sonrisa y reenvía la cosa a los hijos de las flores, de que hablabas, y porque de ahí venimos. Y eso es muy importante comprenderlo. Porque lo que pasó en Italia con la autonomía obrera en los años 70 fue que los obreros tradicionales, digamos, que venían de la tradición comunista, se juntaron con estudiantes y obreros más jóvenes que venían de la generación de 68 y de la generación cultural de 68, con la música, con la shisha, la marihuana, con toda otra forma de vivir la vida de manera distinta. Y esta fusión de gente y de culturas, fue eso que dio nacimiento al movimiento de movimiento del 77, esta fusión. Y esta fue una novedad por entonces, porque antes no la había. Y antes no la había, y hay que decir que antes también hemos cambiado, creo, en la derrota hemos cambiado la mentalidad. Lo que hemos obtenido seguramente es que algo de las mentalidades también que tenía obreros tradicionalmente comunistas han cambiado, porque ya las feministas, los homosexuales, los drogadictos, entre comillas, ha hecho cambiar la mentalidad de gente que era, si eran socialmente a izquierda, si eran comunistas, todo, podían ser de otra manera reaccionario, ¿no? En muchas formas de relacionarse con las mujeres, con la gente, con los demás. Y en eso creo que algo hemos ganado. Uh-huh. Si te parece, Sandro, vamos a situarnos un poco los actores, digamos, políticos de esta etapa en la que estamos hablando, aquí desde el Estado español, y ya no solamente por la diferencia de edad, sino también por la diferencia geográfica. Nos cuesta, o por lo menos a mí me costaba al principio del libro, ubicar algunos de los actores políticos. Cuéntanos, por ejemplo, el papel del PCI, el Partido Comunista de Italia, en esta historia. Y bueno, ¿fue vuestro aliado o fue cómplice del poder? Fue más que cómplice del poder. Fue el Partido Comunista Italiano que se metió con nosotros, se metió en contra de nosotros, más que la Democracia Cristiana, más que el Estado. El Partido Comunista Italiano, por entonces, hablo de la segunda mitad de los años 70, era un Estado adentro del Estado italiano. El compromiso histórico que se formó con Aldo Moro en el 78 lo traducía en pratica. El Partito Comunista Italiano, yo a los 14 años me inscribí al Partito Comunista Italiano, a los 15 pasé en Potere Operaio, porque ya. para decir, entonces el Partito Comunista Italiano nos vivía como competidores en el mercado, entre comillas, del movimiento obrero. Y de ahí viene la cosa. Y cuando el Partido Comunista Italiano vio que el movimiento a su izquierda estaba tomando una proporción, una representación, una simpatía muy, muy grande al interior del movimiento obrero, decidieron meter toda su posibles energía y medios contra nosotros. Más que fue el Partido Comunista Italiano que dio los hombres que ci mataron, dio los policías que nos persiguieron, dio los jueces que afiliaron al Partido Comunista, que hicieron las encuestas contra nosotros. Y eso es claro, está demostrado por la historia de esos años, y porque nos vivían como sus máximos competidores. Y no fue la primera vez en la historia que los partidos comunistas pegan más a su izquierda que a su derecha. Y eso pasó. Y bueno, ahora que ha ganado el Partito Comunista Italiano derrumbándonos a nosotros, bueno, ha ganado que poniéndose siempre más como defensor del Estado, ahora se ha vuelto como los que combatían después, entre 45 y 75, la Democracia Cristiana. Ahora los herederos de lo que fue el Partido Comunista Italiano son todos demócratas cristianos. O sea, no se ve que es una evolución absolutamente absurda, uh-huh, grotesca. Entonces, al Partido Comunista Italiano, bueno, lo tenemos claro, pero la pregunta la tenemos que hacer, lo ponemos en el lado de los enemigos. ¿Quiénes os apoyaron? A nosotros. A vosotros. Es decir, ya tenemos identificado a vuestros rivales políticos, digamos, ¿quiénes sí os apoyaron? Beh, nosotros nos apoyaban los que se pensaba a la izquierda del Partido Comunista Italiano, ¿no? Al principio eran los grupos que se llamaban extraparlamentarios. En 68 nació el Partido Operario, Lotta Continua, después la Vanguardia Operaria, el Movimiento Studentesco a Milán y otros más, porque había otros, Servire il Popolo, grupos marxista-leninistas, grupos anárquicos. Esto en la primera mitad de los años 70. Después todo esto que se llamaban grupos extraparlamentarios, que no se presentaba tampoco en las elecciones, se disolvieron. Se disolvieron y en la segunda mitad de los años 70 prácticamente solo quedó esta área de la autonomía obrera, que absorbió a militantes y simpatizantes de los que antes eran en los grupos extraparlamentarios. Uh-huh. Y se habla aquí, para dar una cifra, de los grupos armados hubo 4.500 condenados y 15.000-16.000 enjuiciados por la jueza en los años 80. Uh-huh. Quiere decir que, acuerdo también que en 77 hicimos una manifestación en Roma de 100.000 personas y en el marzo, abril, mayo de 77 había, podía haber en un día 300.000-400.000 personas en la calle en Italia. Quiere decir que detrás de nosotros había 1.000.000, 2.000.000 de simpatizantes. Esa es la base social. Entonces, no fue un fenómeno y los grupos armados eran la punta del iceberg, porque todos nos sentíamos partícipes de un mismo movimiento. No había diferencia, claro, y sobre el uso de la fuerza, había diferencia de interpretación, de estrategia, ser más o menos pacifista, legal, eso otro. Pero nos sentíamos parte del mismo movimiento. Uh-huh. Vamos a seguir escuchando un poquito de música, Sandro. Fabricio de André es otra de las canciones que nos has recomendado, Nella mia ora di libertà. Cuéntanos algo de Fabricio. Bueno, Fabricio de André es un enorme cantautor italiano que a mí me influenció muchísimo. Era un tío muy, muy bueno, muy majo. Y escribió varias canciones sobre los que después los teóricos llamaron marginados. Entonces escribió sobre esta canción sobre los presos, escribió sobre prostitutas, escribió sobre asesinos, escribió sobre todo los que eran mal vistos por los bien pensantes. Y entonces, bueno, a mí en cuanto rebelde, por entonces me a mí y a muchos otros me gustaba mucho. Pues vamos a escucharlo, Fakir, Fabricio de André. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare.

Es que la verdad es que las cifras son bastante, dan un poco una idea de la magnitud que estábamos viviendo de este proceso, ¿no? 15.000 enjuiciados, 4.500 condenados, y un número indeterminado de exiliados. Bueno, ahí antes has comentado que el tema del Partido Comunista Italiano puso a su servicio también a jueces afines. Me gustaría hablar un poco del juez, no sé cómo se dice, Calogero, con lo que se dio en llamar el teorema Calogero. Esto, cuando lo oyes así, Fakir, así, como que te queda frío porque por la distancia no nos suena nada. Pero tú te acuerdas del todo es ETA de Garzón. ¿Cómo olvidarlo, además? ¿Tú crees que lo inventó Garzón? No me digas, que fue una inspiración en este señor. Fue una inspiración en el teorema Calogero. Cuéntanos un poco de este hombre. Probablemente. Este hombre, Calogero, era un fiscal de Padova que en el 1939, 7 de abril 39, lanzó una redada de los que él definió las cabezas del partido armado italiano. El partido armado ya... El partido armado italiano. Él lo llamó así. Este tío, antes de lanzar esta redada, había trabajado ya 2-3 años antes con militantes del Partido Comunista. Él lo era militante del Partido Comunista, afiliado al Partito Comunista Italiano, y trabajó con ellos y sobre todo con militantes del Partido Comunista Italiano que antes habían pasado por Poder Operario, ¿no? Y entonces nos conocían. Y este juez hizo su teorema, que decía que había varios grupos en Italia, Brigada Rosca, Prima Linea y Autonomía Vera, con todos sus grupos y siglas, pero que todo esto era reconductible a un único partito armato dirigito por una cúpula, che erano los intellettuali che él había individuato, Toni Negro, Ester Calzoni e altro che puso in la cárcel. E questa teoria è dire che tutti los che se muove in un ambiente sono los mismos. Los que disparan, que llevan armas, los que hacen octavilla, que escriben libros, son absolutamente lo mismo. Y lo que era una absurdidad, porque nosotros, claro, nosotros de Autonomía Obrera llamábamos a los compañeros de Guardia Roja los primos, porque pensamos que hacían parte de la misma familia, pero teníamos pelea con ellos y debate ideológico, porque ellos eran más bien marxista-leninista ortodoxo, nosotros éramos más bien de tradición comunista libertaria, y entonces había muchas diferencias, ¿no? Sobre todo no había ningún partido, porque nosotros no queríamos de toda manera ser un partido, éramos antipartido. Había unos cuantos que trataban de hacer una organización más centralizada, pero la Autonomía Obrera nunca lo fue. Fue a lo máximo una coordinación, nos podíamos reunir para lanzar campañas nacionales contra la patronal, contra el nuclear, contra la especulación inmobiliaria y otro, que daban lugar entonces a una campaña de luchas sociales y de atentados también, claro. Pero nunca hubo una dirección de todo lo que se pasaba, incluido la Brigada Roja tenía una dirección estratégica que le llamaba a nivel nacional, y después cada grupo local hacía lo suyo, y no había nadie que mandaba de manera jerárquica y firme a los demás. Entonces este teorema de este fiscal Calogero era una completa falsedad, pero todavía hoy, 30 o 40 años después, este juez, que se ha por fin jubilado, sigue pensando lo mismo, y ha publicado un libro hace 2-3 años diciendo siempre su teoría, que piensa, y es una teoría que ha sido completamente invalidada por los juicios, por el juicio de los jueces, sus colegas, que dijeron eso no tiene ningún sentido. Pero haciendo de esta manera, hay que decir que fue muy eficaz, porque metiendo en la casa el entorno de los que llevaban armas, vació el agua en que nosotros nadábamos, y eso es el asunto. Y el término Calogero es una manera de represión, en realidad, que se aplicó también aquí en España con ETA y el Batasuna, como sabéis. El juez Garzón actuó como el juez Calogero en Italia. Y es claro que desde el punto de vista represivo es eficaz, porque si tú quitas todos los que están alrededor, que te pueden proteger, que son simpatizantes, claro que te quedas desnudo. Ahora sí te suena el teorema Calogero, ¿eh? Pues me suena, pero demasiado, además, ¿eh? Muy de cerca, ¿no? Las similitudes, es brutal, ¿eh? Yo creo que debió tomarlo de ejemplo prácticamente Garzón, ¿no? Sí, lo más seguramente. Dentro de la estrategia de las estrategias represivas, hablando también un poco de juego sucio, vamos a decir, dentro de la represión, hay algo que también a mí me ha llamado mucho la atención en las lecturas que he estado haciendo estas dos semanas para preparar este programa, lo que llamáis vosotros las Stragi, ¿no? La estrategia de la tensión. Cuéntanos un poco, bueno, estaba leyendo justamente además antes del programa también sobre el tema de el atentado que hubo en Piazza Fontana el 12 de diciembre de 1969. Hubo 17 muertos y 88 heridos. Y bueno, a esto luego se le puso nombre, ¿no? La estrategia de la tensión, y al final salió el nombre, Operación Gladio. Cuéntanos un poco de qué va esto. Vosotros sabéis que los fascistas italianos y los nazis alemán surgieron como reacción a la tentativa insurreccional comunista. Los fascistas surgieron como tropas, milicias contra el movimiento obrero. En el 69 y en el año 70 en Italia, la grande burguesía, los poderosos, pusieron en práctica el mismo principio. Entonces nos metieron contra los fascistas. Nos metieron contra los fascistas con los grupos, los milicianos fascistas que había, que nos pegaban, que nos esperaban delante del instituto cuando salíamos en la calle. Durante años hubo enfrentamiento con los fachas y actuaron con las bombas también, porque la bomba de Piazza Fontana, después pusieron bomba en los trenes, en la plaza de Brescia, donde había una manifestación obrera, y en otras situaciones, en el tren, en la estación de Bologna. Y esto hacía que se llamó estrategia de la tensión y Stragi di Stato, masacre de Estado, eran contra nosotros, para pararnos, para parar el movimiento obrero y insurreccionalista, decimos lo que quiera, porque queríamos hacer la insurrección. Y de una manera muy sucia, vamos, porque, bueno, aparte que mataron a cualquiera poniendo bombas en los trenes de la calle. La estrategia de la tensión, por varios centenares de muertos, hubo dos condenados, creo, dos jóvenes que pagaron por la bomba puesta en la estación de Bologna en 1980. Si no, los demás, teóricamente, nunca se descubrieron los culpables. De los que hicieron la lucha armada, aparte unos pocos, todos fueron de, a izquierda te lo fueron descubierto de los fachas, de los hombres del servicio secreto que estaba con ellos, de militares, de policía, de carabineros italianos que pusieron esta bomba contra nosotros, nunca se descubrieron los autores. Entonces todavía hoy había que explicarme. Pero esto estaba para poner miedo, porque, como sabéis, la mayoría de los estados, incluidos los que se dicen democráticos, gobiernan con el miedo. Y entonces, si tú logras poner el miedo en la población, a partir de allá puedes disciplinar, poner el orden y hacer lo que quieras. Es curioso que esta estrategia de la tensión, estas matanzas, digamos, de Estado que nos cuenta Sandro, como dices tú, judicialmente nunca han sido aclaradas, pero bueno, después en los papeles desclasificados de la CIA sí que se hablaba de la operación Gladio, ¿no?, para apoyar a determinados gobiernos en Europa. Sí, Gladio era una organización construida por la CIA, el servicio secreto americano, con el servicio secreto italiano, muy, muy, muy secreta, porque no todos los miembros de los gobiernos italianos estaban al tanto, sabían de eso, de la existencia de esa estructura. Era una estructura construida como estructura militar, contra la posibilidad del comunismo en Italia. Desde 45 y perduró hasta los años 70, porque toda esta estrategia de ascensión era hombre que pertenecía a este gradio. Sí, es, sí, curioso, sí, sí. Es curioso también, ¿no? Hablábamos de la similitud que tenía lo del teorema de este juez italiano con lo de Garzón, pero esto que estamos contando también tiene similitud con otro hecho, ¿no?, que ha pasado por aquí cerca, ¿no? El caso de la discoteca Scala. La verdad es que hay también bastantes paralelismos, ¿no?, entre la historia de ese atentado con el que tuvimos en Barcelona. Así es, así es. Exactamente. Mira, ahora mismo te metes en Wikipedia, no digo yo que todo lo que se lea en Wikipedia sea verdad, ¿no?, pero te metes en Wikipedia y ya digo que esto judicialmente nunca se ha aclarado, aunque políticamente y socialmente se sabe quién estaba detrás de estos, ¿cómo se llama?, atentados de bandera falsa, ¿no?, que es como se llaman. Dice Wikipedia, este ataque, hablando de Piazza Fontana, del ataque del año 69, pero que es extrapolable también a este que comentas tú de la estación de Bolonia del año 1980, dice, este ataque se enmarca dentro de la operación Gladio de la OTAN, dice, la turbia cooperación de ramas desviadas de los servicios secretos italianos con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, a través de cuadros neofascistas reclutados y de operaciones de bandera falsa, falsas incriminaciones contra grupos y personalidades anarquistas. Sí. O sea que, bueno, la cosa parece que ha quedado bastante clara. Ya digo que luego además en Wikipedia se citan como fuentes papeles, documentos desclasificados de la CIA, que bueno, pues que demostraban que esto que era sabido por todos, que al final de alguna manera quedaba fehacientemente demostrado, ¿no?, que no hicieron falta estas demostraciones para saber lo que había detrás. Además es que es un periodo histórico en el que coincide también con otras operaciones de puro imperialismo, ¿no?, por parte de Estados Unidos, el servicio secreto, ya no solamente en Europa sino también en América Latina. O sea que no podemos pensar a lo mejor que es un caso concreto, sino que responde a una trama bastante más organizada de bastantes años además, ¿eh? Uh-huh. Sí, no es extraño. Si pensamos que Estados Unidos favoreció en manera muy importante el golpe de Estado en Chile, vamos, lo que hicieron en Italia es poca cosa, claro, con respecto a eso. Eso es. Sin hablar de Nicaragua y otro. Claro. Bueno, vamos a hablar de cosas más agradables, ¿no?, que la estrategia de represión del Estado. Y vamos a hablar de una de las cosas que, te tengo que confesar, Sandro, más nos ha flipado a los miembros de este programa. A mí personalmente me ha flipado bastante. Y es un poco lo que tú comentas como el control territorial del barrio, ¿no? Hablabas de varias acciones en el barrio de Arcela, en Padova, y después en otros barrios, en Brusegana y en otros sitios. Cuéntanos esto, por favor. Pues eso fue una forma de lucha que hemos practicado y bueno, que fue muy, muy, muy, muy bonita y también muy divertida, vamos. Porque bloqueábamos con neumáticos incendiados y molotov y furgonetas robadas la scale principale di llegada a un barrio per impedire la llegada rapida della polizia. E all'interno del barrio hacemos varias acciones contra las fachas del barrio, contra sede del partido del barrio, contra sobre todo entrábamos en los supermercados y hacíamos pasar a los clientes con sus carritos sin pagar a la caja y le llamábamos nosotros otros carritos que llevamos a los edificios del barrio. Quiero precisar que hacíamos eso en barrios populares. Entonces, para llevarle comida a la gente que lo necesitaba. Y esas fueron acciones muy de guerrilla urbana, bueno, que fueron muy bonita y muy divertida y que decía que tampoco era una violencia de unos pocos, porque para hacer acciones así necesitaba mucha logística y necesitaban ir a 200 personas, iban a 200 para hacer esos tipos de cosas y organizarlos sin que la policía lo sepa que esté ahí y bueno, fue una de las cosas que bueno, a mí me gustó mucho haber hecho, vamos. Hombre, es para sentirse orgulloso, ¿no? Aquí lo más parecido que tenemos, a lo mejor, por lo menos recientemente, ha sido las acciones que ha realizado el SAT, ¿no? En expropiaciones de supermercados. Pero no con esa coordinación que estás contando tú de, bueno, de situar los coches, los neumáticos, que es eso, ¿no? Además de que necesitas mucha gente también, una buena coordinación. Pues a lo mejor digo Cañamero, no has copiado, vamos. Porque siempre hay... Nada nace de nada. Es. Siempre hay un ejemplo en alguna parte. Sí. Garzón copiando a Calogero, claro. Cañamero. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a seguir con otro poco de música. Todavía nos quedan algunos temas interesantes, poco tiempo, y algunos temas interesantes que hablar con Sandro. Uno muy clave, el papel de las radios libres en todo esto. Vamos a escuchar antes una canción, otra sugerencia de Sandro, Rino Gaetano. Ya nos decías antes que en ese optimismo se pensaba que el cielo siempre era más azul, que es el título de esa canción. Eso es. Pues, ¿nos cuentas algo o la ponemos directamente...? Sí, no, Rino Gaetano es un cantautor que llegó al final de los años de los 70 y que cuenta que en esta fase muy, muy difícil de Italia había que guardar esperanza y que aun con la miseria, el paro y todo, el cielo era siempre más azul si se quería. Pues vamos a escuchar a Rino Gaetano. Chi spazza i cortili. la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Agisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca l'azzardo, chi parte per venta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevede, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di figlio o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo d'estate, chi tutte le sere. Ahí está sonando Rino Gaetano en este Barrio Canino 170. Fíjate, hoy justamente que no está el doctor Harry, se ha acabado la dictadura del punk en este programa. Y ha llegado la dictadura del cantautor italiano de los 70. Sí, señor. Es que el Harry tiene que... Fíjate, para lo que es el Harry, pero tiene que abrir un poco. También parece mentira que hayas acabado tú con la dictadura del punk, pero bueno. El destino es irónico, nunca se sabe dónde va a acabar. Bueno, vamos a hablar en esta historia que estamos hablando de los 70 y de la autonomía obrera, de la insurgencia también, de no solamente de los obreros, estudiantes y de muchas otras clases oprimidas o desposeídas que peleaban por cambiar un poco el status quo social y político de aquellos años. Tiene también un papel protagonista las radios libres, y esto, Sandro, pues bueno, justamente a nosotros, ¿no?, que nos gusta mucho la radio y que estamos aquí, nos apetece también que nos hables, bueno, de ese ambiente de radios libres y en particular de Radio Sherwood. Sí, no, nosotros habíamos comprendido muy pronto que las radios libres se pusieron por entonces, que se podían por entonces poner, era un medio que después de los tradicionales que teníamos, octavillas en particular, y folletos y periódicos que podíamos hacer, la utilización de la radio para nosotros era, claro, por entonces un medio moderno de propaganda, como decía entonces, hoy se dice comunicación, es lo mismo. Es que entonces hemos construido estas radios en los años 76, 77, que hemos llamado Radio Sherwood. Radio Sherwood por referencia a Robin Hood, de la foresta de Sherwood, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Bueno, para decirlo todo, esta Radio Sherwood l'hanno costruita rubando a los ricos y llevando a los pobres. A saber que los materiales, los repetitores para hacer la radio, le hemos robado en radio comerciales, y después hemos cambiado la estructura y nos hemos servido de eso. Y los repetitores también. Y hemos fundado entre 76 y 77 tres radios Sherwood en Padova, Venecia y Vicenza tiene. Todo de esta manera. Y Radio Sherwood, que era por entonces, claro, Radio Orziana, se podía cubrir con esta radio prácticamente casi todo el Véneto. Y funcionó muy bien. Y funcionó tan bien que hoy día Radio Sherwood de Padova ya no transmite por vía herziana, sino por el web. Se ha vuelto una institución muy importante y que puede recoger bastante dinero tanto con las emisiones que con el festival que organiza en Padova todos los años, el mes de julio. Pero por entonces hemos empezado de una manera artesanal y como no teníamos un duro, bueno, hemos hecho como os he contado. Y fue una cosa que funcionó muy bien, porque con eso atraía mucha gente, porque por entonces, como decía, la lucha tenía alimento no solo de los problemas de la gente y de los deseos que teníamos, sino también de una cultura, de una cultura musical, de una cultura literaria, de una cultura vestimentaria que con la radio se podía transmitir. Madre mía, la que tenía la Gilead Fakir. No, tuvo que ser una gran experiencia. De todas formas, además, esa forma de montar la radio también es lo que da veracidad luego también un poco al contenido que estás emitiendo, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Bueno, Sandro, nos queda muy poco tiempo. Tenemos dos preguntas más que hacerte. Una sería un poco, ya volviendo al presente, mirando todo esto ya con esta retrospectiva. ¿Qué ves tú que se ha heredado de luchas como la vuestra? En movimientos, por ejemplo, más recientes, que hablábamos antes además con Rolando, que muchos de estos movimientos contestatarios y insurgentes también a su manera, más recientes, muchos de ellos han sido luego recuperados pues por la estética, por el propio sistema o incluso por programas de regeneración política, de vete a saber qué partido, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del movimiento antiglobalización, de comienzo del año 2000, con aquellas manifestaciones que ya fueron muy visuales además, ¿no? Que ya estaban muy grabadas y ya estábamos hablando también de esta época de la de internet y de la imagen y demás, manifestaciones de Seattle, de Génova en el 2001 o incluso en Barcelona, que también la hubo al año siguiente, bastante bastante potentes, y más recientemente también incluso con el propio movimiento 15M aquí en el Estado español. ¿Ves alguna similitud, ves alguna diferencia especialmente significativa o alguna similitud que se haya heredado? No sé si metodológicamente o política o estética. Pues, por mi experiencia y por mi trabajo, podría decir también, porque me he vuelto después historiador, creo que siempre hay una filiación entre los movimientos y las ideas. Filiaciones que siempre tienen piernas humanas y cabezas humanas y nombre y apellido de alguien. No se transmite por el aire, se transmite por la boca de personas, las ideas. Entonces, claro, el movimiento que queda hoy de autonomía obrera italiana, queda que en cada grande, no solo grande, pequeña ciudad, casi aldea de Italia, hoy hay centros sociales. Y eso viene de ahí. Entonces, hoy los centros sociales, claro, son lugares de cultura, de debate político, de debate cultural, de iniciativas varias, ecologistas y otras. Bueno, la violencia hoy está prácticamente excluida de las prácticas de los centros sociales, pero la herencia viene de ahí, viene de la autonomía obrera. Y sí, hubo derrota del movimento insurrezionale anni 70, sta certo che questo fenomeno di auto-organizzazione di abbacco della gente, soprattutto dello sgovern, si è generalizzato non solo in Italia, sino fuori d'Italia, perché dentro società in Francia, in Spagna e in altri siti. Así que algo tiene que haber servido. Y por último, Sandro, bueno, el final de tu historia también incluye el exilio, digamos. Has estado mucho tiempo fuera de Italia, supongo que tras muchos años pudiste volver a Italia. Y bueno, la Italia en la que luchasteis vosotros no era perfecta, lo estamos comentando, tenía muchas cosas por las que luchar. Joder, pero tampoco era la Italia de Berlusconi. Cuéntanos qué Italia te has encontrado tú después y bueno, cómo ha sido volver y ver un poco en qué quedó la cosa después de aquel parón del exilio, pues entre tu lucha y tu vuelta. Pues cuando pude regresar a Italia a principios de los años 2000, me encontré en un país que me parecía casi extranjero. Perché io avevo lasciato un'Italia in cui la gente debattiva, in cui la gente manejava una quante idee di solidarietà, di fraternità, di igualtà, e mi incontrai in un'Italia in cui la ideologia dominante era perfettamente conforme a los che tenían il potere, a saber Berlusconi e su clic. Y me metió muy mal, porque hasta Berlusconi, hasta los años 90, los fascistas no podían entrar en el Parlamento, vamos. Y Berlusconi lo hizo entrar no solo en el Parlamento, sino en el gobierno. Entonces es un cambio radical, porque el fascismo había sido, claro, puesto en la ilegalidad después de 1945. Estaba ilegal y Berlusconi lo ha legalizado. Y el cuadro político italiano que me encontré, que todavía existe hoy, es una cosa extremadamente que por lo que han vivido en la Italia que fue en los años 60-70 un faro para el resto del mundo, porque daba idea de cambio de la sociedad, hoy día si tuviese el cuadro institucional y el pensamiento único que hay desde los herederos del Partido Comunista a los fachas, es una cosa que, bueno, da mucha ganas de luchar contra esto. Bueno, pues está bien que este programa, que en la que hemos hablado de tantas cosas, buenas, malas y regulares, acabemos con esas ganas de luchar. Vamos a escuchar, todavía nos queda un poquito más de música, vamos a escuchar una canción de Paolo Pietrangeli. Esta no la ha sugerido Sandro, pero la he encontrado yo por ahí, que habla un poco, se titula Valle Giulia. Aquello de Valle Giulia habla de esta lucha estudiantil de los años del año 68, de marzo del 68, antes de que la ocupación de la Sorbona en París, que siempre se habla del mayo francés, pero el mayo italiano fue bastante intenso, bastante largo, y además fue incluso anterior, el movimiento del 68 en Italia, que en Francia, que la verdad es que se ha mitificado mucho el mayo francés, o el 68 francés, vamos a hacerlo así, pero bueno, allí también hubo bastante, y en muchos sitios luego se ha hablado de este mes de marzo del 68 y de la ocupación de la Facultad de Arquitectura de esta universidad romana, como un poco, de alguna manera, esa ruptura, ¿no?, con el movimiento del 68 y el punto de partida de la justificación luego para la toma de las armas de muchos grupos. Vamos a escuchar la canción que Paolo Pietrangeli dedica a aquellos hechos de Valle Giulia del 1 de marzo del 68. Piazza di Spagna, splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto e tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo di... con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti. Ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti. E no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E 11:15 avanti architettura, non c'era ancora ragione di aver paura. Ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti. E no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. Hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro, e all'improvviso è poi successo un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati. Marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via. E no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, ma c'erano cose certo più importanti. Ma qui che fai, ma vattene un po' via, non vedi arriva giù la polizia. E no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E le camionette, i celerini, ci hanno dispersi, presi molti e poi picchiati. Ma sia ben chiaro, e si sapeva, che non è vero, che non è finita là. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via. E no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E no alla classe dei padroni, e non mettiamo condizioni, no! Aquí en la Italia de los 70 también había rock and roll. Había este nuevo rock and roll de Eugenio Finardi y otros. No solamente había cantautores, ¿eh? Ya me extrañaba que solo fueras a poner cantautores, ¿eh? Lo veía difícil. Tenemos ahí esa bala en la recámara del rock. Bueno, Alessandro Stella, Sandro, muchas gracias por este rato, por todas las historias que nos has contado y sobre todo por el libro que nos dejas. Pues muchas gracias a vosotros, y quiero decir mi placer y mi honor de haber estado aquí en la radio surgida del Movimiento del 15M. Tenemos que agradecer también este programa a los compas de Virus Editorial, que sacaron el libro y que nos han puesto en contacto con Alessandro para poder hacer este programa, y que han inspirado ellos también, ¿no? que haya sido posible. Y bueno, vamos a ir despidiendo ya este Barrio Canino 170, el último programa de este año 2015 en Barrio Canino. Volveremos, nos vamos a tomar un par de semanas de descanso, que a lo mejor son tres, y volveremos para el día 9, me parece que es, de enero, que estamos preparando ya cosas. Vamos a decir una cosa, y es que el mes de enero, bueno, el año 2016, para nosotros empieza muy fuerte. Vamos a tener bastante actividad durante este mes de enero, que la verdad es que se presenta bastante intenso y ya incluso para febrero, porque son tantas las cosas que tenemos ya dos mesecitos de infarto en Barrio Canino y en nuestras actividades paralelas de Radio Guerrilla. Así que nos vamos con ganas y volvemos con más. No se te ocurrirá decir esto y no dar ningún adelanto, ¿no? Jolines, pues no quería darlo. No puedes decir eso y no decir ningún nombre. Está por venir. Pues mira, vamos a decir un par de cosas. Tenemos pendiente continuar nuestra gira por los barrios de Madrid. Y tenemos Canino Tour. El Canino Barrio Tour de Madrid. Y tenemos programas en espacios sociales con los colectivos que lo gestionan y que están por ese entorno, en dos barrios que tanto a ti como a mí, yo creo que nos tienen nos traen muchas cosas a la cabeza. Uno de ellos es el pueblo Vallecas. Ole, sí, y el señor. Otro es Tetuán. Dos barrios pues sí, con mucha tradición obrera y además antifascista. Sí, y en Tetuán doblemente últimamente además. Esa una, y luego tenemos también un choque radiofónico con los compañeros de la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, y además estamos apretando fuertemente con anestesia epidural en el parto de Radio Arganzuela, la radio del espacio vecinal Arganzuela, que esperamos que muy pronto vea la luz. Y en la que vamos a estar también dando talleres y compartiendo la experiencia de Radio Libre, autogestionada y asamblearia de Agora Sol Radio y de estos 5 años que, con algún que otro fracaso, hemos ido acumulando algún que otro éxito. Así que les vamos a enseñar los atajos. Todo eso en las primeras 6 semanas del año 2016, o sea que estamos aquí ya con la agenda bastante, bastante apretadita, aparte de algún que otro programa y algunos invitados que tenemos ya también en la agenda y que no sabemos muy bien dónde hacerlo y cómo, pero lo vamos a hacer. Pues te quiero descansado, ¿eh? Juan Carlos, va a hacer falta. Pues igual descanso el domingo, que no tengo nada que hacer, porque yo eso de que hace mucha gente no lo hago. Ahí lo dejo. Sandro, una vez más, muchas gracias por la visita hoy aquí. Fakir, también muchas gracias, porque en estos programas intensos de Metralla y Dinamita siempre acabas apareciendo. Sabes que me gustan mucho y tú enseguida eso lo sabes y me avisas, con lo cual te doy las gracias yo a ti. Me ha encantado, una vez más. Nos vamos a ir con una canción de Francesco Guccini, La Locomotiva. Y es que, bueno, este es un... Es uno de los temas, también uno de los cantautores más importantes de esta Italia de finales de los 60, principios de los 70. He encontrado un dato muy curioso de Francesco Guccini, y es que hizo el debut televisivo en el año 67, justamente el Día del Trabajador, el primero de mayo del 67. Y adivina quién acompañó en ese debut televisivo, otra persona que también debutaba televisivamente hablando ese día. Franco Battiato. Bueno, Francesco Guccini, por lo menos en su momento, se autodefinía a sí mismo como anarquista, aunque en los últimos 10 años ha tenido un acercamiento importante al centro izquierda y a sectores bastante más moderados y parlamentarios de la izquierda. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Dice Alessandro Stella en su libro, dice, esta canción que vamos a escuchar ahora, dice, forma parte de una poderosa corriente de justificación de la violencia en nombre de un ideal socialmente justo. Poco a poco, empujados por la estrategia de la tensión, nos autoconvencimos de que el fin justificaba los medios. Solamente a posteriori comprendimos la trampa de esta fórmula, constatando que el empleo de las armas nos distanciaba poco a poco del objetivo de liberación y nos aproximaba imperceptible e inexorablemente a la mentalidad de aquellos a quienes intentábamos combatir. En esta historia que nos cuenta Francesco Guccini, es la historia de un anarquista ferroviario que al final acaba estrellando la máquina contra un tren de señoritos. Y ¡plas! Nos presentamos en el 2016 y todo cambia. Hasta la semana que viene o cuando sea. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse e con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere.